un amigo del programa, pero ¿por qué? Porque llega obviamente una de las personalidades más importantes del PRO a nivel nacional, con ya sus intenciones marcadas de ir por la presidencia de la Nación, que va a estar en Paraná, pero mañana va a estar en Entre Ríos, y hablamos del señor Eduardo Caminal. Eduardo, buenos días. Pablo Benítez te saluda de Mañana del Sur. Pablo, buenos días, ¿cómo andas? ¿Bien? Bueno, bien, Eduardo. Bueno, me imagino que con mucha actividad intensa, pero agradable para ustedes, ¿o no? Sí, sí, ultimando algunos detalles de lo que va a ser la agenda de Rodríguez Larreta y de Rogelio mañana. Sí, es importante que venga a Concordia dirigente de esta talla, ¿no? Porque ayuda a visibilizar temas, a visibilizar problemas, a ponerlos sobre la mesa, que tenga trascendencia pública, que la sociedad vea por qué camino vamos y en qué estamos trabajando. A veces por ahí a los dirigentes locales nos cuesta un poco instalar determinados temas, y cuando tenés presencia de estos dirigentes que tienen visibilidad nacional, se nos hace más fácil. Así que vamos a intentar sacarle el jugo a esta visita. A ver ahí. ¿Me escuchás, Eduardo? Se nos fue, pero está la comunicación, ¿eh? A ver, fíjate si podés restablecer la comunicación. Sé que andan de recorrido. Porque se nos fue la... ¿Estás ahí, Eduardo? ¿Me escuchás? Sí, ahora sí, ahora sí. Ah, perdón, vos sabés que sin querer con la oreja toqué el botoncito de silencio. Ahí está, bueno, ahora sí me estabas... No sé dónde me quedé. No, me estabas contando de lo importante que venga para contar por ahí lo que pasa en el interior, una figura del plano nacional, ¿no? Y sí, para nosotros es muy importante acá en Concordia, porque a veces a los dirigentes locales por ahí nos cuesta un poco visibilizar problemáticas, poder explicarle a la sociedad hacia dónde queremos ir, qué es lo que queremos hacer en Concordia y en la provincia, y que vengan dirigentes así, con esta experiencia, con tantos años de gestión, ¿no? Como jefe de gobierno y como jefe de gabinete en aquel entonces, cuando Macri era jefe de gobierno, el intendente de la ciudad. Nada, vamos a intentar sacarle todo el jugo posible, aprender de su experiencia, poder intercambiar visiones sobre lo que nosotros estamos pensando para Concordia, poder recibir un poco su experiencia, ver qué herramientas nos podrían dar o asesorarnos o ayudarnos desde la ciudad de Buenos Aires para que nosotros podamos ir perfeccionando más nuestra plataforma de gobierno, ¿no? Y bueno, y además la presencia de él va a generar debate en la comunidad, se van a poder instalar determinados temas que a nosotros nos cuesta un poco. Así que estamos contentos. Eduardo, pero a su vez hay que decir, ya ha manifestado sus intenciones de ser nada menos que presidente de la Nación, llegando a la capital de la provincia, que va a estar hoy con la actividad, y mañana en Concordia. Eso es un datito importantísimo. Decirte, ¿cómo van a ser las actividades, Eduardo, mañana acá? Mira, él va a estar llegando media mañana. Va a tener una atención a medios, tipo conferencia de prensa, un estilo así. Luego vamos a caminar el barrio de La Bianca, donde se van a visitar determinados vecinos, determinados comerciantes. Después vamos a terminar ahí mismo en La Bianca, cerquita de la plaza, en un encuentro donde tanto Frigerio como él nos van a comentar un poco su visión de país, su visión de provincia, a los militantes, a los simpatizantes, a los vecinos que quieran concurrir. Después va a haber algunas reuniones con dirigentes de los distintos partidos que integramos Juntos por Entre Ríos. Y después a la tarde va a haber dos reuniones interesantes que son más de índole privada. Una es con alrededor de 10, 12 personas jóvenes emprendedores de nuestra ciudad. Hola. Me parece que Horacio tenga voluntad de escucharlo y de intercambiar opiniones con ellos en un escenario donde vemos que muchos chicos se sienten de alguna manera sin un horizonte claro, sin un futuro laboral, algunos con intenciones de irse de la Argentina. Me parece que este tema se pueda poner sobre la mesa y darle esperanza y fuerza a los argentinos, en este caso a los concordienses, de que hay un camino posible en el futuro inmediato, es interesante. Y también va a haber una reunión con la Fundación Pensar de la provincia de Entre Ríos. Bien. Con el equipo que está trabajando en la temática educativa, desarrollando un programa de gobierno para el gobierno de Frigerio. Nada, y de ahí hay mucho para adquirir de Horacio, ¿no? Quien de alguna manera dio una pelea importante en la pandemia para que las escuelas estén abiertas, quien hace muy poco aprobó por la legislatura de la ciudad un estatuto docente nuevo, con una reforma educativa nueva. Parece que es el camino que se viene, y poder hablar de esto y de lo que nosotros estamos pensando para la provincia de Entre Ríos con él, nada, es importante. Y luego va a ser una caminata por peatonal, por un poco por el centro, ¿no? Bien. Sin mucha definición todavía. Agenda importante. Eduardo, ¿y dónde posiciona, en tu visión, obviamente, esto te lo pregunto a vos, a la provincia en esto? Estamos hablando de los posibles candidatos a gobernador de la provincia y presidente de la nación. Y aparte, ¿por qué te pregunto de posicionar? Porque nos llegó también un mensaje de la posibilidad de, en la semana que viene, tener a la otra candidata del PRO, que es Patricia Burri. ¿Dónde nos posiciona como provincia, Eduardo? Mira, lo primero que me parece que hay que ver en esto es que, principalmente a nosotros como partido político, como el PRO, que tengamos varios dirigentes que tengan vocación de ser presidente de la nación, a nosotros nos fortalece, nos hace que seamos más exigentes con nosotros mismos, que tengamos propuestas más concretas, que seamos el que tiene intenciones sea mejor que el otro, y eso hace que haya una competencia sana. Uh-huh. Y a partir de ahí vamos a tener el mejor candidato para el 23, el que mejor nos pueda representar, el que nos permita poder ganar con mayor amplio, con mayor margen para poder llevar las reformas que necesita nuestro país, la provincia y nuestra ciudad adelante. Así que desde ese punto de vista para nosotros es muy importante. Uh-huh. Por otro lado, que de alguna manera todos esos dirigentes nacionales apoyen la candidatura de Frigerio también es muy importante, porque de alguna manera lo sigue consolidando a Rogelio en esto. Uh-huh. Y fíjate vos que un día viene uno, el otro día vino Lustó, ahora viene Horacio. Uh-huh. La semana que viene probablemente lo de Patricia. Y todos ellos apoyando a Frigerio, no es poca cosa en estos que a veces uno ve las internas políticas convulsionadas, ¿no? Y los dimes y diretes y los posicionamientos personales, nada. Uh-huh. Y que haya todo un espectro de dirigentes nacionales que se manifiesten públicamente que Frigerio es lo mejor que le puede pasar a Entre Ríos. Mm. Para nosotros nos consolida mucho más. Uh-huh. Eduardo, cuando yo hablo, ¿no?, casi de precandidatura y Concordia, un día vamos a tener que decir Eduardo Camilano, todavía no. El otro día estuvo Felipe Sastre y dijo, para mí el candidato intendente tiene que ser Eduardo Caminal, fuerte. Qué lengua larga la de Felipe, ¿eh? Ahí está, viste, pero te posicionó. Mirá, yo creo que lo he dicho ahí, y a mí, o sea, lo que se viene en la Argentina, en nuestra ciudad puntual, es un desafío muy grande. Que ese desafío es la única forma de afrontarlo. Para ser eficientes en un gobierno nuestro, teniendo mucha musculatura política. Además de musculatura política, necesitamos un gran equipo que planifique nuestra plataforma de gobierno para poder tener una gestión exitosa. Y eso requiere de ir trabajando entre todos los actores, encontrando esos puntos de equilibrio y entendiendo que todos nos sintamos cómodos en una hoja de ruta. En eso estamos trabajando hoy, yo trabajo con mucha convicción en eso. Logrado eso, y una vez terminada esa etapa donde todos nos sintamos representados y cómodos por una plataforma de gobierno, obviamente que debemos poner nombre sobre la mesa, quién va a sintetizar esta plataforma, quién la va a poder comunicar con mayor claridad, quién va a poder generar mayor empatía con la sociedad. Y soy de los que cree que además tenemos que intentar hacer el esfuerzo para que nosotros tengamos un único candidato intendente. Igual lo sumo dos, pero no tener una gran paso que por ahí nos pierda de foco hacia dónde nosotros queremos ir. Uh-huh. Bueno, eso requiere de mucho esfuerzo, de mucho trabajo, seguro, de mucha caminata. Bueno, en esa línea nosotros estamos laburando. Perfecto. Y mira, va a haber un tiempo que sí, que va a haber que decir, es fulano, es mengano, es perengano, estamos de acuerdo en que tal persona va a conducir este espacio y todo atrás respaldando a esa persona. Soy de los que cree que hay que dar los pasos de a poco, pero con mucha firmeza. Así que en esa línea estamos laburando entre todos los dirigentes. Perfecto. Eduardo, te agradezco porque sé que estás trabajando. Hoy está en Paraná, seguramente estás en comunicación. No, me quedé en Concordia. No, pero te digo, hoy está en Paraná, Horacio. Sí, Horacio. Y seguramente estás en comunicación, por eso te quiero agradecer que te tomaste un tiempo para charlar con nosotros. Por favor. Y una cosa aclararte que no te dije en la agenda, pero Horacio en Paraná se va a ver y va a tener un encuentro bastante profundo con el sector productivo y empresario de la provincia de Entre Ríos. Que es una problemática que es importante para lo que se viene, porque la única forma de generar empleo en nuestro país es a partir de la inversión del sector privado, y para eso hay que conversar mucho con ese sector, entusiasmarlo, mostrarle la hoja de ruta, mostrarle nuestro futuro plan, porque de ahí va a venir la generación de empleo, y en esto hay que recalcarlo con mucha firmeza, y así que es importante esa reunión que va a haber en Paraná. Perfecto, ahí quedó claro. Eduardo, te mando un fuerte abrazo y en cualquier momento te andamos molestando de nuevo. Abrazo para ustedes. Ahí está. Ahí está, Eduardo Caminal, presidente del PRO en la provincia de Entre Ríos.